que sí lo son, se reconocen Suachunos, y han hecho un trabajo arduo por recuperar todo ese tejido social, de decir, es importante valorar los pictogramas, es importante valorar nuestros humedales, es importante valorar el territorio como referente de convivencia, como referente simbólico, como referente de prácticas sociales. Yo creo que eso es la paz, es reconocernos parte de un territorio, reconocernos como colectividades, no somos individuos, ¿sí? Somos sujetos siempre colectivos que convivimos siempre con otras personas en esos territorios. Entonces yo creo que ese valor de construcción de paz para Soacha es reconocerse inicialmente como soachunos, construir una identidad colectiva, ¿sí? Pero también poner las discusiones que se dan en Soacha en un contexto regional y nacional. Bien dicen los compañeros que han hecho un ejercicio juicioso, y ustedes se daban cuenta en la presentación, Soacha es un laboratorio, y también va a ser un laboratorio de paz. Sí, porque las problemáticas que pasan en Soacha también las repercuten a nivel nacional. Fenómenos como el paramilitarismo, fenómenos como la delincuencia común, fenómenos como el desplazamiento inicial, cuando todavía seguimos hablando de desplazados y ahora les reconocemos como víctimas. ¿Sí? Todavía hay una serie de problemáticas que Soacha lo afectan directamente. Yo creería entonces que esas serían reflexiones para tener en cuenta para materializar esa paz. Y cierro con una frase de Lerner que dice: abarca tanto las oportunidades y dificultades que plantean los cambios sociales, como los desafíos que las condiciones institucionales presentan las nuevas tendencias estructurales. La paz no es algo coyuntural. Como decía la compañera que me antecedió, son problemas estructurales. La importancia de esto es que todos y cada uno aportemos a evidenciar y visibilizar esas causas estructurales. Gracias. Bueno, buenas. Qué pena. Gracias al compañero Edwin, se me olvidó hacer una aclaración. No obviamente, sobre el tiempo, y es que eran 3 minutos para responder esta pregunta. El compañero Edwin muy ajustadamente robó los 3 minutos. Entonces, pues, para que lo tengan en cuenta los dos compañeros. Acaba de llegar aquí y nos va a hacer la presentación. Y Soacha está en los ojos no solo de Colombia, sino de otros lados externos. Entonces yo pienso que algo que es clave para que se vea un verdadero proceso de paz es empezar por el perdón. Aquí vemos entidades, y me gusta que estamos con miembros del gobierno municipal, en los cuales desde nosotros mismos tenemos que crear esos espacios para que haya perdón, reconciliación y restitución. Yo pienso que esos son los 3 ejes fundamentales en los cuales las diferentes entidades, tanto gubernamentales como públicas o privadas del municipio, pueden aportar. Buenas tardes. Diría que el tema de la paz, si lo hablamos en temas generales, porque la paz no es un tema de tres letras, sino que debemos llevarlo mucho más allá, tampoco lo deberíamos mirar como este simple proceso que se está realizando en este momento en nuestro país. Pienso que la paz tiene un trasfondo mucho más importante y que lo deberíamos mirar desde ese punto de vista, y que es un tema de valores, es un tema que no es un tema de partidos ni de colores políticos, que es un tema de que la familia aprenda a que esos seres que están saliendo de ese núcleo familiar aprendan a convivir en la diferencia, aprendan a respetar y a comportarse como buenos ciudadanos, aprender a ser solidarios. Y solo así, yo creo que en ese sentido, la paz cobraría una gran importancia, y podríamos decir, porque este es un proceso en donde se está hablando de la terminación de un conflicto, pero no estamos diciendo que con la terminación de este conflicto vaya a haber paz. La paz es mucho más profundo, pero sin embargo creo que este proceso de la paz implica obviamente no solo el compromiso del gobierno como la alcaldía, sino también un compromiso de nosotros como ciudadanos en convertirnos en hacedores también, en veedores, en que todo lo que se plantee en los planes de gobierno, en el caso de Soacha, se dé cumplimiento, pero no convirtiéndose como en una piedra en el zapato, sino aportando ideas y no convirtiéndonos en un obstáculo. Creo que si desde ese punto de vista miramos la paz, para Soacha sería muy importante, porque no solo habría esa buena convivencia, sino que habría un progreso económico, social y político en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Bueno, vemos que el proceso de paz ya está por finalizar, pero tenemos que hacer un compromiso y restablecer nuestros valores y compromisos con la comunidad. Vemos que el proceso de paz y al territorio nacional nos ha afectado mucho. Todos vemos un obstáculo, algo sobre el proceso de paz. Concienticémonos todos, y para nuestro municipio la mejor oportunidad que hay, sigamos con ese proceso abierto, y que el compromiso de todos es contribuir con una paz duradera, y que se respeten nuestros derechos. Y muy importante, si nosotros no controlamos y aportamos a esa idea, nunca se va a llevar una paz duradera en el municipio. Buenas tardes para todos. Bueno, para mí es, creo más bien que es importante la construcción de paz en el municipio de Soacha, por varios aspectos que son fundamentales. El primero, por el tema de víctimas. Soacha es el municipio, quizás el municipio más afectado con el tema de desplazamiento, con el tema de víctimas. Es un tema que no ha sido fácil para el municipio de Soacha. Eso ya es una alerta que tenemos, pero también es un compromiso que debe existir de parte del Estado colombiano con el municipio. Y es importante esa construcción, esos procesos de construcción para el municipio. Segundo, porque con los temas de posacuerdos en La Habana, creo que se ha relegado un actor importante dentro de la construcción social, y son los jóvenes. Hoy quiero felicitar a la Red Juvenil precisamente por esa convocatoria, pero en el municipio de Soacha el 35% de la población es joven. Estamos hablando sobre una población de 1 millón de habitantes, casi 350 mil personas que están entre los 14 y 28 años, y eso nos lleva a que el compromiso sea mayor, a que el compromiso no solo por parte del Estado, sino también de nosotros. Ahí voy difiero un poco de la frase que daba el representante del Centro Democrático, que decía que la paz es la ausencia de la guerra. Para mí la paz no es solamente la ausencia de la guerra, la paz es una virtud, es una inclinación hacia la confianza, pero también hacia la justicia. Y con esos dos aspectos es importante empezar a construir desde cada uno de nosotros, como actores, como personas que vivimos en el municipio, esos compromisos de paz. A continuación, la señora.